¡Hombre, qué paja! ¡Qué paja, hombre! Bueno, que te tengo que contar. No sabes tú de dónde vengo. Vengo de la cafeta de Bit. Bueno, ¡qué escenario! El acabose. Todo el día ahí con el tupa, tupa, tutupa, el 4x4, venga ahí de Bit a cascoporro. Y que si todos los nombres de los grupos, hay todo una palabra ahí. Peligro, ataúd, horror, arres. Y todo con diéresis encima de una letra. ¿Pero qué pasa? ¿Es que no saben escribir? Si es que para ser punk tendrían que exigir el graduado de la ESO. No me digas más, y eso por no hablar de las camisetas negras con letras blancas. ¡El pensamiento único! Pues ¿sabes lo que te digo? ¡Me cago en el seitán! Vamos a hacer un programa solo de contratiempo. Bueno, ¿pero qué dices? Sí. Y además, en Radio Bronca. Y se va a llamar Ojalá esté mi bici. Todos los jueves de 7 a 8. Pero si ahí estaba el programa ese de Aquí nadie se salva. Pues ya no, que lo tengo ya, yo te pensaba ahí, con conciertos en directo y lo vamos a repetir los domingos de 1 a 2. ¿Y qué mierda es eso del contratiempo? ¿Qué mierda es eso del contratiempo? Como que el tofu no sabe a nada, que te vas a enterar tú de lo que es. Pone play. ¿Qué? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Pues bien y mal a la vez. Pues así, todo el rato. En radiobroca.info, ahí, con el podcast y todo, ¿eh? Pues menuda mierda esto de Ojalá esté mi bici. Pues toda para ti. Buenos días, nos de Dios. Y Satán. Y Seitán. Hola. Hola, amigos, hola, amigas. Aquí estamos de nuevo en... ¿En dónde estamos? Estamos en abril. En abril, Cerral. Estamos en abril, en abril capital. En abril capital. En abril la Vigne. Es que es la primera vez que hacemos un programa en abril, este año. Efectivamente, este año. Que Qué vergüenza. El primero que lo hicimos en abril. ¿Algún día celebraremos un aniversario? Como hacen nuestros primos chanquetiles. Algún día, cuando llevamos 16 años como los primos chanquetiles. Joder, pero habrá que hacer uno para que sea el primero antes del 16. 16. No, al 16. Pues no. Yo no quiero ser menos que ellos. Yo tendré que hacer uno. ¿Alguno habrán hecho antes que el 16? No lo creo. Uy, te lo digo yo. Pues yo creo que no. Pues yo te lo digo. Pues que podemos sí. Estar así todo el día. Pues, en un bucle infinito. Pues sí. Escúchame, que esto es Ojalá esté mi bici. Ojalá esté mi bici. Como bien ha dicho la cuña antes, que presentando a los mongolos. ¿Cómo bien ha dicho la cuña antes? ¿Cómo bien ha dicho la cuña antes? ¿Cómo bien? Pues comes bien, sí. Pues hoy es eso. ¿Hoy qué día es? Hoy es 20, no sé qué, de abril, ¿no? 20, casi es año. ¡Hala! No, 20, ¿no? 19 de abril. 19 de abril, jueves, y son las 7 de la tarde si estáis escuchando esto en directo, y si no, pues es otra hora. Lo mismo están dando baloncesto en la tele, entonces es la 1 del mediodía del domingo. Y nos están oyendo en Don Benito. Nos están oyendo en Don Benito, que eso también puede ser. Hola, Don Benitenses. Hola, Don Benitenses. O Don Benditos. Don Benditenses, no sé, Rincón Pío Sound. No sé cómo llamarlos. Extremeños. Bueno, pues quizás... Badajoz. Ese chiste no puedes contar por la radio. Uy, y yo me alegro. Bueno, pues es el programa este en el que ponemos música estúpida, de conciertos estúpidos, que monta un colectivo de estúpidos que se llama Ojalá esté mi bici. Que tiene un blog que se llama ojalaestemibici.blogspot.com. .es. .com.es. Sí. ¿Por qué no podemos tener dos dominios? Punto pelota. ¿Por qué no podemos tener dos dominios? Ah, que es .com y .es. Es .com.es seguido. Ah, pues ojalá esté mi bici.blogspot.com.es. En efecto. Y bueno, pues aquí podéis encontrar informaciones sobre qué hace este colectivo, para qué lo hace, por qué lo hace, y pero no de quién lo hace, sino para quién lo hace, que es para grupos como lo que vamos a escuchar ahora, que va a ser el concierto que organiza este colectivo hace una semana exactamente. ¿Una semana? Sí, una semana. Fíjate tú cómo es la vida, una semana. Y un día. Una semana y un día, exactamente. Con una banda de Bilbao que se llama Inserta, que vamos a poner solo tres temas porque no nos da tiempo a todo. Y vamos a ir por el plato gordo, aunque los Inserta fueron bastante gordos también, sonó aquello muy gordo, aunque tú no lo viste, desgracia humana. Tú no estabas allí para verlo. No voy a decir por qué, porque no puedo. Vale, pues no lo digas. Atlético Madrid, ¿no? No. Menos mal. Si no, te metías, ¿eh? Sabes y... por qué es, pero no lo puedes decir. Lo sé. Y después escucharemos acto seguido el concierto de la banda de Freiburg, Alemania, Ten Ball Shock. Acto sexual seguido. Acto sexual seguido con ese miembro... de la mítica banda Kurt, de la que yo soy fan absoluto, y esto lo tengo que decir porque lo tengo que decir, aunque no le importe a nadie. Nada que ver con Cobain. No, solo Kurt, K-U-R-T, y estos son, pues eso, Inserta. Inserta tampoco tienen que ver nada con Urd Cobain. Ni con las máquinas tragaperras. Tampoco. Claro que no, ni con Cirsa. Ni con insertarse cosas en el hojaldre, como cadenas. Eso ejemplo. Puede ser que sí, pero bueno, vamos a dejar, os vamos a dejar de momento con el, de momento ya para siempre, con el concierto de Inserta y Temple Shock que ofrecieron la semana pasada, miércoles pasado, en la Resistencia del Hospitalet, y que sonó muy gordo. La Resistance. Gordo, gordísimo. Gordísimo. ¡Hala! Gordo lo llevo. No, no.

Yeah. We'll be right back. abrazo. Uy, pues hasta aquí el concierto de Inserta y Ten Ball Shock. Ten Ball Shock eran estos últimos desde la ciudad alemana de Freiburg, una ciudad pequeñita donde ocurren cosas muy, muy gordas, como lo de este grupo, que es muy gordo. Efectivamente. Sonaba gordo. Gordo, ¿eh? Todo es. Todo gordísimo. Todo y nada, hasta aquí el programa de hoy de Ojalá Esté Mi Bici, que se nos está acabando el tiempo. Lo hemos ahí apretado al máximo, ¿eh? Todo lo que hemos podido. ¿A que sí, ¿A que sí, No veas tú, Pues no vea yo. Pues nada, os dejamos con un programa de Mongolos si lo estáis viendo en directo, si estáis escuchando esto en directo, y con un programa de vete a saber quién si lo estáis escuchando en vuestra casa, en podcast o en diferido, o yo qué sé. Equilicua. El caso es que os dejamos con cinco bárbaros en la cabeza si es jueves, y si no, no os dejamos con nada. Os dejamos en paz, sin más. Pues sí, que ya es hora. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Adiós!